otra vez. Tienes alma, tienes cuerpo, pero tienes un defecto. Tienes alma, tienes cuerpo, pero tienes un defecto. Con tus ojos lindos, con tu pelo raro, pero te enloqueces cuando ves un carro. Con tus ojos lindos, con tu pelo raro, pero te enloqueces cuando ves un carro. Te gusta sentir la pasión de mis besos cuando estoy contigo, pero muñequita, cuando yo no estoy, tú sigues la fiesta con otros amigos. Tienes alma, tienes cuerpo, pero tienes un defecto. Tienes alma, tienes cuerpo, pero tienes un defecto. Para Eduardo Poisson, allá en Concepú, somos Armonía 10 de Piura. Esa linda cara que no la conoce, no sé qué le he visto, pero no sé dónde. Esa linda cara que no la conoce, no sé qué le he visto, pero no sé dónde. La gente cuando pasas tú se detiene porque eres hermosa, pero nadie sabe lo que sufro yo. Por eso te llamo muñeca de losa. Tienes alma, tienes cuerpo,